Ejercicio 1D. ¿Y está bien orientado? Pues chico, no lo sé. Ni lo he preguntado. Te agradecería, sinceramente, que la próxima vez vinieras conmigo. Y así podrás preguntar todo lo que quieras al agente inmobiliario, que siempre tengo que ser yo la que va de un lado a otro, preguntando y mirando. Bueno, mañana mismo vamos los dos. Venga, mujer, no te pongas así. Seguro que todo se arreglará.